Bueno, yo voy a ser muy breve porque, miren, el objetivo era hacer plantear esas preguntas y llamarlos a que ustedes en sus colectivos, en sus diversos lugares de trabajo, pues se comiencen una discusión al respecto, ¿no? Yo no tengo las respuestas del cómo, ¿no? Hay cosas que me gustan mucho de lo que dicen ustedes, ¿no? Por ejemplo, obviamente no voy a estar de ninguna manera en contra de lo que dijo el compañero de que tenemos que leer Enlace Zapatista, ¿no? A mí me da mucho coraje cuando alguien postea un reportaje de un tipejo que es el corresponsal de La Jornada en Chiapas y lo postea como diciendo, esta es la posición zapatista. ¿Para qué chingados hacen eso si está Enlace y pueden sacar todo el texto completo en lugar de la reducción que hace hasta el absurdo ese señor, ¿no? O otros, ¿no? Que leen a los que interpretan al zapatismo y no pues van directamente a la fuente, ¿no? Que es, pues, digo, no digo que no haya derecho a que la gente interprete, pues si quieren pueden hacerlo, pero mejor primero ir a la fuente, ¿no? Directamente. Entonces eso me parece que es muy importante, ¿no? Segundo, me parece muy importante pues esta idea de bueno, lo que plantea Bárbara es muy, muy, muy significativo, porque es efectivamente, yo también lo oí en la mañana de lo que estaba planteando este señor de la Marina, que es bueno, es de hecho legalizar lo que hacen, ya, ¿no? O sea, llevarlo a la ley, lo que ya están haciendo en este momento, ¿no? O sea, lo que Bárbara dice es legalizar el estado de excepción, ¿no? O sea, volverlo ley, ¿no? Y sí, bueno, es una situación bastante, bastante terrible, pero en la práctica la Marina y el Ejército pues son elementos fundamentales que practican todas esas violaciones a los derechos humanos que se dan en el conjunto del país. También me parece muy importante esta reflexión que hacen algunos compañeros de la necesidad de, ahora sí que compartir nuestros dolores, ¿no? Lo que pasó efectivamente con la compañera Jocelyn es una cosa que creo que no tuvimos la capacidad de reacción suficiente para poder apoyar a su familia, a sus compañeros, a ella misma, ¿no? Y es muy importante mencionarla, nombrarla, que no se nos olvide, ¿no? Porque ella representa mucho para nosotros, ¿no? Y considero que, por ejemplo, esta cuestión que van a hacer el 10 de diciembre, pues que es una fase nueva del Comparte, pues sería bueno que le pusieran el nombre de ella y que nos invitaran a todos y que pudiéramos participar en ese día, recordándola, participando con ellos en esa actividad. Cuando yo decía lo de nuestras pesadillas, era exactamente eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos que plantear pues todas las cosas que nos están afectando al Consejo, porque es nuestra representación, ahora sí que ese es nuestro gobierno, ¿no? O sea, en lugar de agarrar y hacer un mitin en Gobernación para que nos resuelva algo que no nos va a resolver, ¿no? Porque no lo va a hacer, pues es planteárselo al Consejo, ¿no? Decirle al Consejo, miren compañeros, en tal colonia está pasando tal cosa, todo eso, y es muy importante que ustedes empiecen a trabajar sobre esa cuestión, lo difundan, lo den a conocer, etcétera. Y también esto significa una forma de vincularnos a los vecinos, ¿no? Como señalabas tú, es decir, darle visibilidad a sus problemas, ¿no? Porque en última instancia hay una cosa que es obvia, ¿no? La gente trabaja con herramientas que tiene a mano. Si las herramientas que tiene a mano son las del sistema, con esas trabaja. Entonces, lo que se trata es de crear otras herramientas, ¿no? Para que trabajen de otra manera diferente. Y esas otras herramientas significa, pues eso, decirles, hay un Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? Y ahí es necesario plantear todas estas pesadillas, porque ellos junto con nosotros, con nuestra capacidad de organización, movilización, conversación, lucha, etcétera, etcétera, los que vamos a empezar a enfrentar esta cuestión. No los vamos a resolver dando promesas ni nada de eso, sino luchando, organizándonos, etcétera. Creo que este es un buen ejemplo, o sea, tenemos que agarrar y empezar a plantear todos esos problemas como problemas que tenemos que discutir y proponérselos a los compañeros del Consejo. ¿no? Para que ellos los hagan suyos, ¿no? Para que ellos los discutan. Eso es lo que yo creo, ¿no? Eso es lo que yo pienso que sería conveniente hacer. Por eso decía lo de nuestras pesadillas, ¿no? O sea, planteárselas a ellos, ¿no? Y bueno, yo quisiera, por otro lado, señalar que sí, que existe la disposición total de mi parte de ir a platicar a otros lugares, pero miren, se los juro, es muy importante que lo entiendan. El objetivo no es que yo vaya a platicarles. El objetivo es que ustedes platiquen con ustedes, con los otros compañeros, ¿no? Que se revivan los comités, que reestructuremos la Sexta, que reorganicemos el trabajo, ¿no? Claro, si me invitan, yo con mucho gusto voy, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, puede haber a veces algunos problemas, pero yo con mucho gusto voy, ¿no? Entonces, la cuestión es, sin embargo, que lo fundamental es que haya ese intercambio entre ustedes, ¿no? Que haya esa decisión de responder a la pregunta de le van a entrar o no le van a entrar, y luego haya la decisión de responder y decir sí le vamos a entrar y de esta manera le vamos a entrar, ¿no? Y cuando decimos de esta manera le vamos a entrar, también es casi casi que declarar o señalar o hacer una carta, un señalamiento preciso a ese consejo que se va a formar, si así lo decide el compañero del CNI y las compañeras del CNI, ¿no? En el sentido de que estamos con ellos, ¿no? De que vamos a participar en sus actividades, de que cuente con nosotros. Bueno, algunos pueden decir, bueno, pero somos muy poquitos, ¿no? Yo hace mucho que no veía este salón así, ¿no? Hace bastante tiempo que no veía este salón así. Pero, ¿cómo? Ah, y dice Claudia que hay muchos afuera. Bueno, eso es porque fuman, yo creo. Entonces, yo digo, la cuestión es reorganizarnos. Y hay muchos que no están aquí y que también forman parte del proceso, ¿no? Que a lo mejor no les gusta venir a este local, bueno, pues tienen su derecho, ¿no? O sea, no hay ningún problema. En otro lugar se puede hacer también. Entonces, el llamado es a discutir, a responder preguntas, a reorganizarnos, a mostrar nuestra disposición a caminar junto, al lado, atrás de los compañeros de nuestro Consejo Indígena de Gobierno, si así deciden nombrarlo y si así deciden construirlo, y con nuestra compañera candidata a la presidencia. Nos vale gorro si tiene registro o no, puede ser que lo tenga, puede ser que no, pero tenemos ya la necesidad de decir sí, ¿no? Si ellos se lanzan en esa propuesta, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? De esta cuestión. No es responder a todas sus dudas, sino en dado caso es crear muchas dudas con el objetivo de que ustedes las respondan, porque nuestra forma de trabajo es que la gente autogenere sus respuestas, se autoorganice, se autogestione, y con eso pues va a dar pasos mucho más firmes hacia adelante, ¿no? Creo que eso es lo central, ¿no?